Bueno, esta es una investigación que se está llevando a cabo en este momento en conjunto con el Ministerio Público. Está en pleno desarrollo. Hay 4 personas detenidas y la incautación de más de 130 papelillos de marihuana paraguaya prensada. Esta diligencia se está desarrollando en la Villa El Rago, específicamente en el campamento Monseñor Rebolleo. Y hasta el momento, como te digo, hay 4 personas detenidas y a la espera de las instrucciones del fiscal para poder determinar cuál es la responsabilidad de ellos en estos hechos.